según mi manera de entender, es una ofrenda para ustedes cantar una canción dedicada al 8 de octubre, a los padres de la tragedia de Santa Fe. De esta manera, les digo un gracias muy grande por acercarse a esta charla para anunciarles una cosa muy buena, muy feliz para mí y creo que para mucha gente. Tengo una pena, que es que la justicia no se hace cargo de una persona que no debió haber estado en un micro a la hora de una colisión y pasarse al otro carril, salvando así su vida y mandando al cielo a un montón de pibes. Saliendo de eso, son dos cosas lindas que quiero decirles. Una, que el honor que me hizo Charly García al invitarme a su show y ver a un artista con el que pude charlar cómodamente. Es una gran alegría haber participado en un show tan impresionante y es una alegría que Charly nos pueda dar su música. La otra alegría es este show que se suma en este 2009, el de las bandas eternas. Esto es una entrega total. Bien, devolviendo el amor que toda la gente le puso a estas bandas todo este tiempo. La música es tan eterna que es como la edad astronómica en relación a la edad de los hombres. Por lo tanto, todas las edades son buenas, pero ahora me siento firme para hacerlo por ahí dentro de 10 años. ¿Quién lo sabe? De hecho, es una entrega en el sentido de que no solamente que estamos intentando linkear el show conduciendo a conciencia con Fundación de Trasplante Hepático, la Red Solidaria o Asociación de Amigos del Alma. No solamente, por supuesto, tiene esa noción para mí, la noción de que estoy en una época de entrega final total, y poder hacer de mi parte algo importante, que no solamente el lirismo o los tonos o la música sea el eje de mi cuestionamiento o de mis ansias e inclusive diría mis intenciones y también diría mis inspiraciones para crear. Y ese momento de una entrega total. Para mí, presentar todas mis bandas es un lujo que realmente, a pesar del laburo que me va a dar, representa algo espectacular. Al show llego, a fin de año no sé. Imagínense lo mágico de este emprendimiento, porque es un show en el que no se habla de ofertas de ninguna naturaleza más que los músicos sean los que quieran unirse. No hay una idea, obviamente, de réditos, ¿ok? Sino el rédito en este caso es la música y poder compartir con tantos talentos una noche espectacular. Mi idea es justamente en enero cumplo 60 años, realmente poder ver todo este ciclo tan hermoso, en donde la gente me acompañó, tuviera yo éxito con mi trabajo o no, donde el cariño que recibí es de esos cariños interminables, que se extienden, no importa la obra que yo realice, poco importa. Para mí debería ser un Oscar al mejor documental de toda la historia de los documentales, la película Mundo Alas. Eso también es una fuente de inspiración para este show. Sentir que hay otros que dan mucho más que lo que uno pudo dar. Yo creo que podemos hacer un montón de cosas y yo también soy un rockero, quiero tocar con David, con este, con el otro. Son sueños que venían latiendo hasta que ahora nos despertamos y estamos juntándonos en los ensayos a tocar aquellas músicas y sucede algo extraordinario. Es un proyecto nacido del amor a las guitarras, el respeto a la música, el respeto a la trayectoria de todos estos músicos, que muchos son muy talentosos, hoy más que antes. Y por otro lado, quería confesarles que quiero hacer esto porque en realidad no se me ocurren más temas nuevos.